Internet ha supuesto un montón de cambios, cambios a los que ha habido gente que no ha sabido adaptarse, no ha sabido reinventarse. Lo que han intentado hacer básicamente ha sido imponer un estilo de negocio caduco, antiguo, y sobrevivir a costa de que otros paguen. Esto es lo que ha pasado con las discográficas, que es una vergüenza el dinero que han cobrado, ya que las discográficas en realidad no están produciendo música, básicamente son una panda de mediadores que se forran como intermediarios, mientras los autores no cobran tanto como estas. Y bueno, pues ahí estuvieron resistiéndose y algunos pues se han reinventado y están teniendo éxito, mientras que ellos siguen RQR. El otro caso es el caso de otros dinosaurios, los dinosaurios que son la prensa. Hoy quiero hablaros del el caso de la tasa Google y de la agrupación AEDE. ¿Por qué Google News ha cerrado en España? ¿Quiénes son AEDE? ¿Qué es lo que pretenden? ¿Y por qué su modelo de negocio está en quiebra y caduco? Y lo que intentan es hacer que otros paguen por su propio fracaso. Google News es un servicio de noticias online que agrupa distintos medios digitales, como son principalmente diarios y portales de noticias online. Es un servicio que no le da dinero a Google, pero que a los medios digitales les proporciona mucho tráfico, que es de lo que viven, no de vender periódicos, ya que las suscripciones han caído, bueno, se han desplomado. ¿Qué ocurre? Ocurre que la prensa está en una caída, ha caído en barrena. No han sabido reaccionar a la revolución digital y nadie compra diarios. La gente que compra diarios son muy pocos. Mientras tanto, Google se está forrando. ¿Por qué? Porque han sabido adaptarse, innovar, invertir en I+D y ofrecer un modelo de publicidad y contenidos que a la gente le gusta. Yo me acuerdo cuando el diario El País, que yo visitaba, pasó a ser un medio de pago. Ellos dijeron que, bueno, había que sacar rendimiento económico, o como dicen ahora, monetizar pues el servicio que estaban dando, y que no podía ser que lo del todo gratis, eso no puede ser. Entonces, El País pasó a ser un medio de pago. Te daban los titulares con una frasecita y cuando hacías clic en la noticia, pues aquello desaparecía. No te dejaba permitir directamente seguir, directamente te llevaba a un sitio donde te decía que compres el artículo o hazte suscriptor. ¿Qué ocurrió? Pues yo dejé de visitar El País y empecé a visitar el diario El Mundo, que tenía otro modelo, y el diario El Mundo, pues hoy en día, en tráfico, pues es uno de los principales. Y empezamos a leer El Mundo Online. Así que quedó de manifiesto el éxito de un modelo y la ruina de otro. Ahí está El País, que tiene una deuda monumental. A pesar de ahí sigue, y el gobierno sigue financiándolo. Hay periódicos online estadounidenses, que son periódicos de gran calidad, que te ofrecen una serie de artículos y luego ya te permiten suscribirte. Pero ojo, la calidad es muy interesante. Llevo tiempo dándole vueltas a suscribirme a la revista Wired o al New York Times, porque son diarios que tienen una calidad y unas historias increíbles. En el iPad estoy suscrito y recibo, bueno, creo que son 3 noticias que puedo leer al mes y son auténticas maravillas. Por servicios de tal calidad uno paga con gusto, pero por la basura que te venden, la basura que es propaganda que te venden, ¿quién va a pagar por eso? AEDE es una agrupación que suma a gente de Vocento, ABC y compañía, Prisa, el grupo Prisa, donde está El País y compañía, La Razón, La Gaceta, Unidad Editorial y diarios locales y regionales de distinto tipo y de distinto tamaño. En AEDE no hay medios gratuitos y no hay medios que publiquen únicamente online. Solo están los dinosaurios. La nueva ley de propiedad intelectual contempla una compensación económica, o sea, un canon, una tasa, a los medios que forman parte de AEDE. Así que Google se marcha, dice, ah, vale, que tengo que empezar a pagar, pues me voy. Así de sencillo. Y ha dejado anunciado el cierre antes de que la ley entre en vigor, y ha dejado con un palmo de narices y cara de pánfilos a los medios de AEDE, que ahora se preguntan dos cosas. Uno, ¿entonces Google no nos va a pagar nada? Y dos, ¿y qué pasa con todo el tráfico que nos llegaba de Google News? Pues eso, que habéis metido la patita. Esto es como decir, mirad, a partir de ahora voy a poner un impuesto a todos los que vivan en este pueblo. Y la gente se va. Y el alcalde de ese pueblo dice, pero ¿por qué os vais? Pues sí, amigo, nos vamos porque no queremos pagar por vivir aquí. El ministro Wert, que es el asalariado de la oligarquía, no es ministro del gobierno, no. Como todo el gobierno, Mariano Rajoy y compañía, pues ellos son los títeres de sus amos. Ellos son el guante por el que su amo mete la mano por detrás, por su orificio trasero, y lo controla. Así que la oligarquía, los poderosos, el capital, el poder, como queráis llamarlo, son los que controlan y los que ponen a un gobierno que no sabe. El otro día, hoy me decía un cliente, yo no sé por qué les votan. O sea, todo el mundo está cabreado, pero ¿quiénes les votan? Bueno, me imagino que como hay tanto empleado público, pues a lo mejor estos les votan y ahí tienen un voto de gente que sí o sí, de gente de diputaciones y tal. Bueno, pero eso es otro tema. La cosa es que el ministro Bert, el asalariado, dice que Google, que se ha ido demasiado rápido, que se podía negociar, claro, con una ley que tú, gobierno, has hecho a medida para pagarle a tus amiguitos, para comprar los periódicos y que hablen bien de ti. Así que los medios agrupados en AEDE dicen que sí, que Google no se vaya, que quiere de negociar. Es más, que negocie Google. AEDE ha sacado un comunicado pidiendo al gobierno que medie para que Google no se vaya, para que Google News no se vaya. Increíble, ¿verdad? A mí la situación hasta me divierte, me indigna y me da rabia, pero me divierte. En Alemania pasó algo muy, muy parecido, aunque la ley que montaron era algo diferente, no imponía sí o sí una compensación económica. Varios medios, liderados por Axel Springer, quisieron hacer lo mismo. ¿Y qué hizo Google? Pues Google se marchó. Y esos medios que motivaron, auspiciaron esa ley, terminaron pidiéndole a Google que volviera. ¿Por qué le pidieron a Google que volviera? Porque perdieron el 40% de su tráfico y en algunos casos mucho más, además de la posición en el buscador de Google. Ya sabéis que Google hoy en día es todo. Si tú no estás en Google, en el buscador, tú no existes. Y por eso han salido ciertas profesiones que lo que hacen es asesorarte para que tu posición en los resultados de búsqueda mejore. Así que, en cuanto los medios vieron que desaparecían de Google y sobre todo desaparecía el tráfico, que tú vives del tráfico, tú no vives de impuestos, pues le pidieron a Google que terminara volviendo. Pero una cosa más, el tráfico que a Google le supone España no tiene nada que ver con el tráfico que Google News tiene en Alemania y con el tráfico que los medios tenían gracias a Google News en Alemania. Es insignificante. Es que, primero de todo, Google News es un servicio por el que Google no gana dinero. Entonces dice Google, ¿para qué voy a pagar una compensación, un canon, una tasa a estos dinosaurios cuando a mí Google News me cuesta dinero? No gano dinero. Lo cierro y a tomar por saco. Y se acabó. Y los otros tontos, los dinosaurios, pensaban, ah, es que yo pensaba que te ibas a pagar. Pues no, amigos, no vas a pagar. ¿Y ahora qué? Pues ahora los medios le piden al gobierno, oye, no, ministro Bert, dile a Google que vuelva. Y el ministro Bert, hombre, es que Google se ha ido más rápido, muy rápido. Es que podíamos haber negociado y margen para la negociación. ¿Qué margen? Has puesto una ley a medida, sin vergüenza. ¿Qué es lo que está pasando de verdad? Y esto no es conspiración, amigos, esto es un hecho. Esto está pasando delante de nuestras narices. Lo que está pasando es que ha habido cambios en los directores de diarios importantes. Y ahí tenemos la destitución de Pedro Jota, el fundador y director del diario El Mundo, un tío muy crítico con el gobierno de Mariano Rajoy. Y movimientos similares han ocurrido en La Vanguardia y en El País, que son otros diarios. Y en su lugar han entrado nuevos directores, directores domesticados por el gobierno y con la promesa, vosotros tranquilos, que nosotros que estamos en el gobierno nos vamos a ocupar de que cobréis. ¿De quién? Pues de Google, que tiene el dinero. Pero claro, la promesa del gobierno a sus lacayos, pues se ha visto incumplida, les ha salido el tiro por la culata. Otra cosa que está pasando es que quieren poner paredes a la red. Están intentando por todos los medios cerrar Internet, que se convierta en un parque de atracciones. Acordaos de mi podcast donde hablaba de la diferencia entre un parque de atracciones de pago y un parque público abierto y para disfrute de todo el mundo. Quieren cerrar Internet, poner paredes, poner aduanas, poner tasas y quieren que sus negocios antiguos pues sean rentables, pues ni una cosa ni la otra. Porque esto de Internet no se trata de vender papel, sino de conseguir tráfico suficiente. Y encima, la promesa del gobierno se ha quedado en nada. ¿Qué es lo siguiente que va a pasar? Pues que seguramente vayan a por Facebook y por Twitter y por Menéame, que Menéame ha dicho que si van a empezar a pedirles dinero, pues cierran y a la porra. Estos, Facebook y Twitter, también tienen enlaces. Claro, tú puedes poner enlaces a diarios online de AEDE, de todos estos dinosaurios. Y lo mejor que puede pasar es que se vayan de España. Que Facebook y Twitter se vayan de España. No pasa nada. Se puede vivir sin Facebook y sin Twitter, ¿eh? De todas formas, ya nos preocuparemos nosotros y nos ocuparemos nosotros de acceder a Facebook o a Twitter desde otros servidores. No os preocupéis. Pero que se vayan de España y les dejarán con la misma cara de idiotas. Poner un canon a Internet. Esto es otra cosa que van a querer hacer. Esto no es nuevo, no es alarmista. La vicepresidenta del gobierno de ZP, de nuestro amigo Zapatero, María Teresa Fernández de la Vega, ya dijo que una forma de compensar a las televisiones ante su bajada de audiencia era cobrar un canon a los que tienen Internet en casa y decir, a ver, señor proveedor de Internet, Yastel, Movistar, Orange, Ya.com, Pepephone, los que sean. Pues mira, por cada usuario tú le vas a cobrar 5, 10 euritos. Esto es un impuesto, además del IVA que cobras por tu conexión, que es un 21%. ¿Por qué? Pues porque las teles no tienen publicidad, no tienen los mismos ingresos que antes, porque es que la gente está en Internet. Así que pagad, pagad, amigos, pagad. Esto es lo que ha pasado. Esto es lo que hay. Cuando intenten poner un canon a Internet, tened cuidado, porque entonces ya sí que la gente saldrá a la calle, como ha ocurrido en ciertos países de Europa del Este, y el gobierno ha tenido que echar atrás. De momento, si quieres luchar, existe un plugin de Google Chrome y seguro que está en otros navegadores, en Firefox, en Safari, no lo sé si estará, que te bloquea los sitios pertenecientes a AEDE. De esa manera, no los visitas y no le generas tráfico y les das donde más duele. AED Blocker. En cualquier caso, en vidasenred.com voy a poner enlaces y voy a poner el texto, mis notas de este podcast para que podáis leerlo, si queréis, compartirlo y también os podáis instalar este bloqueador de sitios web de AED. Una vergüenza, amigos. Este es nuestro gobierno. Nada, dentro de poco empiezan las elecciones y Vidas en Red se pone la guerrera, la cazadora guerrillera, y vamos a empezar a hablar de política un día sí, otro no. Ya me habéis pedido que siga hablando de Podemos. Quiero seguir hablando de Podemos, pero no quiero precipitarme. De momento, la primera opinión que lancé de Podemos, tenéis un podcast sobre Podemos, sobre el programa electoral que presentó Podemos para las elecciones europeas, donde lo leí, lo subrayé, lo estudié y os dije los puntos más polémicos. Vamos a ver qué presentan. Pero bueno, también tengo en preparación otro podcast donde espero poder hablar y daros más detalles. También, antes de las elecciones, yo os grabé un podcast donde dije qué partidos políticos votaría, que no sean, por supuesto, ni PP ni PSOE. ¿A qué partidos políticos podíais votar ante varios oyentes que me dijeron, oye, ¿a quién podemos votar? Pues bueno, no ofrecí una, ni dos, ni tres alternativas, sino ofrecí varias alternativas, sí, es cierto, minoritarias, de partidos políticos que no están alineados con el poder y que no van a seguir fastidiándote la vida como te la están fastidiando hasta ahora. En cualquier caso, amigos, gracias por vuestro feedback. Esto es Vidas en Red, yo soy Converso. Me podéis contactar en vidasenred@gmail.com y en Twitter @converso72. Bueno, mientras haya Twitter, veremos a ver lo que viene después. Un saludo, un abrazo y hasta pronto.